Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con protagonismo para la Casa de la Juventud, iniciativas en definitiva en este ámbito que van a llegar en próximas fechas, porque dadas las evidentemente el periodo en el que entramos, pues como ha ocurrido ya en otros años, se pone en marcha pues una programación especial de cara a los jóvenes de nuestra localidad, y de ello vamos a hablarles durante los próximos minutos junto a la delegada municipal de Juventud, Patricia Caro, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y también Diego Bayón, que como saben, desarrolla muchas de las iniciativas que se ponen en marcha por parte de la Casa de la Juventud como monitor y también como responsable de la propia Casa de la Juventud en diferentes momentos. Así que, Diego, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, gracias. Diego, además, colaborador de esta casa en determinados momentos también. Y con ambos vamos a quedarnos con los detalles, ya decimos, de lo que es esta nueva programación. Patricia, como decíamos, al igual que el pasado año, ya informásemos de ello, pues dadas estas fechas, estamos ya con el cierre de clases, hoy justo último día en secundaria y bachillerato, así que mucho tiempo libre, y se trata también de, por parte del ayuntamiento, poner en marcha una programación para todo ese tiempo, ¿no? Pues sí, desde la Casa de la Juventud queremos impulsar para este mes de julio pues nuevas actividades. En este caso vengo a hablarte de las digitales para nuestros jóvenes, porque como el año pasado también realizamos calla, los paseos en calla y tal, son actividades que aún no he podido cerrar, y tal como las cierre pues vendré por aquí por los estudios a comentarlo a nuestros oyentes. Así que tras el éxito que tuvimos el año pasado, regresamos este año con nuevas actividades impartidas por cibervoluntarios, como es el Campamento Digital y Pueblo Digital, y también vamos a contar con Diego Bayón, que nos va a ofrecer pues todo un abanico de actividades para nuestros jóvenes, también relacionada con las redes sociales. En el caso de cibervoluntarios, lo comentábamos hoy, la verdad es que en el caso de Ubrique tenemos bastante suerte porque se están desarrollando y se van a poner en marcha iniciativas, este tipo de cursos, tanto en el Punto Vuela, donde se coparon todas las plazas, incluso se va a organizar un curso más. Y bueno, pues para los padres y madres que nos estén escuchando, ya decíamos que por parte de la Casa de la Juventud también van a llegar esas iniciativas. De hecho, son dos, ¿verdad, Patricia?, las que se han previsto para este próximo mes de julio. Sí, tenemos Campamento Digital, que se va a llevar a cabo del 7 al 18 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 1 del mediodía. Está, digamos, para niños de 9 a 13 años dirigida, y al finalizar, en ambos talleres, pues se dará un diploma. Vengo a decirte también el otro, pero aunque uno sea de 9 a 13 y el otro de 11 a 14, si alguno se quiere también apuntar a los dos talleres, no hay ningún problema, ¿vale? Que aunque haya un límite por edad, pero se pueden apuntar a ambos talleres, ¿vale? El Pueblo Digital sería de 11 a 14 años y será del 21 al 24 de julio, de lunes a jueves, de 10 a 12 del mediodía. Así que nada, decirle a todos nuestros jóvenes que pasen por la Casa de la Juventud o que llamen al 956-46-25-21. Y todavía quedan plazas, así que animarlos a inscribirse. Muy bien, cursos que van a tener lugar, por tanto, segunda, tercera semana del mes de julio. Y Diego, para apuntarse tan solo tienes que acudir por allí, por la Casa de la Juventud, ¿no? Sí, por la Casa de la Juventud, o llamar al teléfono que hemos puesto en los carteles, que bueno, ya compartiremos, ¿no?, por redes sociales. Y nada, que es un simple paso, llamar o pasarse por allí. Esto en cuanto a estas iniciativas, formación dentro del ámbito digital, que viene muy bien. La verdad es que lo hemos comentado hoy con José Luis Aránegas, se abordan temas de ciberseguridad, novedades en lo que se refiere a las nuevas tecnologías, contenidos muy actualizados, y por parte de esta ONG, Cibervoluntarios, que tiene además gran experiencia, ¿no?, y que desarrolla este tipo de iniciativas por todo el país a través de fondos europeos. Sí, es una manera de saber que nuestros pequeños, digamos, nuestros jóvenes, pues están aprendiendo, pero que lo hacen también de una forma segura, ¿no? Es adquisición de competencia en el mundo digital y, como no, el uso responsable en las redes. Pues ya lo sabemos, estas iniciativas que se van a desarrollar durante el mes de julio. Esto por un lado, Pero también, ¿no? Para el 4 de julio hay marcada otra actividad que ya podemos anticipar, una Discolite. Sí, el 4 de julio de 7 a 12 y media, Diego Bayón va a ser el encargado de coordinar allí en la Casa de la Juventud, pues esta Discolite, ¿no? Vamos a tener también a Regino Mota en la animación con Street Dam, concurso de baile, va a haber música y bebida, por supuesto, sin alcohol, para todos nuestros jóvenes. Diego, que no es la primera vez, ¿no?, que se desarrolla esta Discolite, y la verdad es que todo lo que se haga, bienvenido sea para una franja de edad que lo tienen complicado, ¿no? Porque ni son tan pequeños a lo mejor ya como para ir a los parques infantiles, ni tan mayores, no son todavía adultos y por tanto pues no pueden acudir a los lugares, y están ahí una franja intermedia, y para ellos sobre todo iría esa Discolite, ¿no? Bueno, como venimos diciendo otros años, ¿no?, que lo hemos organizado, bueno, para los jóvenes, pues un ocio saludable, con baile, con... Al final, los jóvenes pues quieren un poco imitar, ¿no?, lo que hacen los mayores. Pues mira, en un entorno que seguro, saludable, con música actual, con bebidas para todos, por supuesto sin alcohol, como ha comentado Patricia. Tenemos también como novedad un concurso de K-pop, que lo va a llevar una chica paisana nuestra, ¿no?, Julia, que es algo nuevo, ¿no?, y bueno, es muy actual, está muy de moda. Así que bueno, pues invitamos a todos los jóvenes a que se pasen, que aprovechen esta oportunidad y poco más. En ese caso no hay que inscribirse, sino acudir, ¿no?, ese día, solo el 4 de julio. Y disfrutar. Y con muchas ganas de pasarlo bien. Además, todo este tipo de actividades, digo, a lo mejor son, no es como un curso de varias jornadas, como vamos a apuntar, sino un día concreto, pero puede haber muchos jóvenes que, por un motivo u otro, pues nunca se hayan acercado. Por la Casa de la Juventud es una forma de atraerlos y de demostrarles que allí hay un punto de encuentro, ¿no? Sí, bueno. Sí, así es, así es. Y bueno, mencionarnos, ya está en construcción la nueva Casa de la Juventud, ¿no? Eso. Que está un poquito más cercana, pero sí tenemos ese pequeñito problema de que está un poquito escondida. Muchos jóvenes no conocen la Casa de la Juventud. Y bueno, precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Para que se sepa que estamos apostando por los jóvenes y bueno, pues una fiesta saludable y que a la que invitamos a todos los jóvenes. Eso, queremos darle visibilidad a la Casa de la Juventud, como decía él, y si Dios quiere, pronto pues estaremos en la nueva ubicación, que sabemos que va en la Plaza de la Estrella, y yo creo que va a ser como más, como digo, sí, más está cercana. Está en medio de un lugar de paso habitual para ellos, así que va a estar dentro, ¿no?, de lo que es la zona por donde se mueve, ¿no? Y estamos en ello para acondicionarla a gusto de todos los jóvenes, que tengan diferentes actividades y nada, espero pues siempre eso, que sea del agrado de nuestros jóvenes, que nos visiten y que sea no solo un punto de encuentro, sino que sea como su casa y que la utilicen para eso, para estar con los amigos, para encontrarse, para desde allí salir, bien para jugar allí a la Play, pero que estén cómodos, que estén a gusto, que es la idea. Un poco más de convivencia también, que es una pena, vas por la calle, todos los chavales o con su móvil o mirando el móvil del amigo. Pues mira, una ocasión para que ellos convivan, se relacionen y sobre todo remarcar en un ambiente seguro. Perfecto. Ahora vamos a quedarnos con más iniciativas, pero... recordamos, si os parece, los horarios, digo, ya que estamos hablando de la Casa de la Juventud como lugar este verano, pues, igual que todo el año, ¿no?, pero en concreto, ¿cuáles serían los horarios para poder acudir? Los horarios, aparte de las actividades que ahora mencionaremos posteriormente, va a ser los viernes de 7 a 11, ¿de acuerdo? También, si organizamos algún tipo de actividad extraordinaria y tal, bueno, pues se irá comentando, pero en principio por las mañanas y los viernes de 7 a 11, donde, bueno, pues allí pueden disfrutar de juegos de mesa, ordenadores, PlayStation y, bueno, ping-pong y muchas más cosas que tenemos por allí. Así que la apertura de lunes a viernes todas las mañanas y después los viernes también de 7 a 11, como nos dice, y con multitud de recursos, ¿no? Porque hay PlayStation, como nos decía, evidentemente también para la lectura, pero juegos de mesa, ping-pong. Seguro que muchos recursos que a lo mejor muchos jóvenes desconocen. Así es, volvemos un poco a reiterar en eso, ¿no? De que muchos jóvenes quizás pues no conocen los recursos que tenemos, pues bueno, invitarlos, ¿no? Insistirles de que las puertas están abiertas y que ahí tienen un espacio pues para ir con sus amigos, para jugar, etcétera, lo que ellos consideren necesario. Ya lo saben, el verano es muy largo y pues hay ahí un punto de encuentro y donde poder disfrutar de todas esas actividades. Además de las citas que estamos destacando, hemos hablado de esa Disco Light para el día 4 de julio, pero también hay distintos cursos, Patricia, previstos, ¿eh? Sí, está previsto. Para el miércoles, como decía antes, será Diego el encargado de gestionar estos talleres. El miércoles a las 7 de la tarde se darán clases de guitarra en la Casa de la Juventud y a las 8 fotografía para redes sociales. Entonces, todos aquellos jóvenes no solo que quieran iniciarse en la guitarra, sino que también quieran perfeccionar la técnica, ¿no? ¿Quién dice que al final no puedan terminar componiendo, ¿no?, sus propios temas, por ejemplo? Y bueno, fotografía, ¿no? ¿A quién no le gustaría aprender a hacer una fotografía? Siempre salimos, no, esa no me gusta, hazme otra. Menos mal que no estamos todavía con los carretes, que teníamos limitada la fotografía. Pues mira, qué mejor que nos va a enseñar a Diego a hacer la fotografía, ¿no? Yo creo que tanto en el exterior, en el interior, y nos va a enseñar por el encuadre, la luz, las funciones de la cámara. Así que nada, que también ya recordé en otra, recuerdo otra entrevista, que aunque está dirigido a nuestros jóvenes, si hay alguien como yo, por ejemplo, que ya no somos tan jovencitos, pero que nos gustaría aprender a gestionar en nuestro móvil, a hacer la fotografía, los vídeos, que a continuación te digo que será el taller el viernes, pues que también están invitados a pasar por la Casa de la Juventud y a realizar este taller con Diego. Yo ya le he dicho, Diego, no sé cuántos días podré, pero que sepas que voy a aparecer, porque estoy, vamos, quiero aprender a gestionar los vídeos y a aprender a hacer fotografía. Así que ya digo, que aunque está dirigido a nuestros jóvenes, también para todas aquellas personas que quieran aprender. Diríamos, a partir de los 12 años. De 12 a 30 años y más de 30 años, pues también están invitados. ¿Por qué ha sido tan masiva cuando hemos lanzado este tipo de talleres? La demanda por parte de personas, ¿no?, de un poco más edad, que me han preguntado por redes, por teléfono, oye, mira, yo es que no estoy en este rango de edad, pero me gustaría. Entonces, bueno, lo hablamos, lo consideramos y, oye, ¿por qué no hacer esa convivencia intergeneracional un poco, ¿no? Y siempre que haya ganas de aprender, ¿no?, y cosas nuevas o refinar lo que ya sabemos, pues bienvenido sea. Además, lo de la juventud, un poco de, se dice, ¿no?, de un tema de espíritu, ¿no? Pues por arriba el margen está abierto para aquella persona que quiera acudir a estos talleres, que también hablamos de fotografía en redes sociales, también un taller de redes sociales, ¿no? El taller de redes sociales sería, iría incluido dentro del horario de los viernes, que sería pues de 7 a 8. Que, bueno, posteriormente pues continuamos, ¿no? Cerramos hasta las 11, pero bueno, este taller pues iría de 7 a 8 los viernes. Hablábamos del curso de guitarra, decía Patricia, para aquellas personas que no hayan tocado una guitarra, que quieran iniciarse, incluso para los que quieran perfeccionarse, ¿no? Así es, la verdad es que este taller siempre ha funcionado muy bien. Ha venido gente que ha aprendido desde cero, que bueno, si conocéis alguno os lo puede decir directamente, porque las clases son muy amenas, muy que van al grano para aprender a tocar una canción desde cero, y que nada, que yo animo aquí a que siga funcionando igual de bien, y ya digo, con el plus añadido de todas esas personas que quizás me estén escuchando, que me han preguntado en ocasiones anteriores, ¿no?, que no podían apuntarse por el tema de la edad, pues mira, ahora sí abrimos ese cupo. En cuanto al curso de fotografía, del mismo modo, ¿no?, también iniciación o para perfeccionar también. Este curso o mini curso es una novedad y, bueno, va dirigido a todo aquel que, como decía Patricia, tenemos una gran tecnología en el móvil, pero no le sacamos el partido. Y con dos o tres consejitos básicos y ponerlo en práctica un poco, que es lo que haremos, ¿no?, pues es que se va a notar una diferencia brutal, yo lo digo. Y es saber, nada, dos o tres nociones básicas, como son el encuadre, pues la luz y la composición, que después se nota muchísimo. Además, son temas, Patricia, que supongo que con la experiencia de otros años son los que más se demandan por parte de los jóvenes. Sí. Habéis ido pulsando y más o menos sabéis que va por ahí, ¿no? Claro, siempre ofrecemos cursos, pero cuando vemos cuáles son los que están realmente funcionando, pues son los que realmente estamos gestionando. Y en el caso de las redes sociales, un poco al hilo de lo que comentábamos también con las acciones que se van a poner en marcha por parte de cibervoluntarios, pues en este caso lo que ocurre es que más centrados en lo que es el ámbito de las redes sociales, ¿no? Sí, además sabemos que, bueno, y todos los jóvenes, ¿no?, publican. ¿Por qué publica ya lo loco sin a veces hacerlo bien o saber lo que estamos subiendo? Así que qué mejor que Diego para que les enseñe cómo gestionarlo y con los talleres también de cibervoluntarios esa responsabilidad, ¿no? Hacerlo seguro, de forma segura. Así que nada, si cualquier padre que nos esté escuchando ahora, que tome nota, que pase por la Casa de la Juventud o al 956-46-2521 y bueno, que ahora tienen mucho tiempo libre, que apunten a sus chicos y chicas y vuelvo a insistir que no solamente para la gente que llega hasta los 30 años, sino yo ya tengo una edad y voy a también a apuntarme, así que animo también a todas aquellas personas que quieran aprender a utilizar el móvil, a hacer un vídeo bonito, una fotografía bonita o quién sabe, ¿no?, iniciarse en la guitarra. Así que invito a todos nuestros vecinos y espero, siempre espero que sea de su agrado y espero siempre que participen, su participación. Pues con ese llamamiento a la participación vamos a quedarnos, también destacando que por supuesto se trata de actividades completamente gratuitas, ¿verdad? Totalmente gratuita. Tanto jóvenes como para los mayores, como decía, totalmente gratuita. Por cierto, cuando hablamos de la Disco Light, ¿habría algún tipo de entrada? ¿Tendría algún precio? ¿O para las bebidas, por ejemplo, algún coste? Otros años se ha gestionado un poco la entrada simplemente por llegar un seguimiento, pero este año lo vamos a hacer completamente libre, ¿vale? Siempre, bueno, pues con responsabilidad y demás, pero la entrada es completamente libre, gratuita, las bebidas van a ser por cortesía, ¿vale? Lo que tratamos es que pasemos un buen rato de convivencia entre jóvenes, promocionar el ocio saludable, así que nada, que no... En ese sentido no tienen que preocuparse los jóvenes, solo tienen que pasarse por allí y pasarlo bien. Supongo que por supuesto, ¿no?, como en todos los locales con un aforo, ojalá, ¿no?, que desde luego haya una grandísima participación, pero siempre se va a controlar evidentemente. Y bueno, de hecho, con respecto a años anteriores ya decimos que son actividades que tienen muy buena respuesta, ¿no?, y hay que hacer ese llamamiento a los padres y madres que nos estén escuchando para que lo pongan en conocimiento de los jóvenes. Como venimos diciendo, ¿no?, años atrás, insistir mucho a los padres. Veo comentarios por redes sociales para nada malintencionados, pero del tipo, pues es que no hay cosas para los jóvenes, es que los jóvenes, ¿dónde van? Como decía antes, vale, la Casa de la Juventud está un poquito escondida, pero desde aquí, pues que sobre todo los padres, ¿no?, que son los que más escuchan la radio y demás, pues que animen a sus jóvenes a venir aquí, porque ya que hay un personal responsable... Y este tipo de actividades, pues mira, que se aprovechen, que es para ellos. Muy bien, pues son actividades que ya hemos comentado, los días, fechas en que van a tener lugar. Y no obstante, como decía Patricia al principio, hay otra serie de iniciativas que se están cerrando y que pronto anunciaremos también. Eso es, que de momento que tengan los días y la fecha totalmente cerrada, pues pasaré por aquí para comunicarlo y si eso, y esperando que se apunten y que tengan mucha participación, como los paseos en calle. Por cierto que cada verano también se pone en marcha ese descuento para acudir a la playa. Ah, sí, Para los jóvenes con el carnet, no sé si este año se repite. Sí, se me había pasado, por ejemplo, y sé que en otra entrevista ya lo dije, y son todos los miércoles y domingos de julio y agosto, así que con el carnet joven no tienen nada más que pasar por la Casa de la Juventud y ya está, y tendrán ese descuento en colaboración con Ubribus, que realiza esas excursiones a la playa. Este año hemos querido también ampliarlo a nuestros mayores, así que ellos pasan por la delegación del mayor en el ayuntamiento, pero también contarán los miércoles y los domingos con días de playa y con un descuento. Muy bien, pues para los jóvenes, padres y madres que nos estén escuchando, que no cuenten con ese carnet, ¿cómo pueden conseguirlo? Pasando por la Casa de la Juventud, y Antonio Pino, nuestro técnico, pues estará encantadísimo de hacerle este carnet joven. Pues también, la verdad es que es una actividad que tiene gran éxito desde hace años, porque nos llevan a la playa, jóvenes y mayores, con esos descuentos, miércoles y domingos. ¿Y domingo? Además de forma muy cómoda, con el autobús y de vuelta. Y bueno, pues ahí está también esa actividad. Pues Patricia, Diego, no sé si hay algo más que apuntarnos, insistir en el llamamiento a la participación, ¿verdad? Porque los jóvenes ahora tienen muchísimo tiempo libre, un verano por delante desde estas fechas y ahí hay actividades a aprovechar, ¿no? Así es, y que eso, que las aprovechen, que además, mira, son muy amenas, muy divertidas, lo hacemos desde la alegría, desde el aprender, no como una clase extraescolar obligatoria. Aparte de aprender, vamos a pasarlo bien, porque como bien dices, estamos en verano y es época pues de aprovechar el tiempo, de pasarlo bien también, pero mira, si aprovechamos el tiempo aprendiendo algo, conociendo gente nueva y llevándonos ese conocimiento, pues mejor que mejor. Muy bien, pues... No, iba a decir solo que recuerdo que no solamente está dirigido para nuestros jóvenes, que son los principales, pero que también para esas personas que pasamos de los 30 años. Así que hombre o mujer, chico o chica, que le estamos esperando en la Casa de la Juventud. Pues ahí queda parte de la programación para puesta en marcha por parte de la Delegación Municipal de Juventud, que iremos complementando con nuevas iniciativas en próximas fechas en cuanto que se vayan cerrando. Pues Patricia, Diego, lo dicho, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias a vosotros siempre, buena tarde.